vez más te fallé, una vez más grité. ¿Cuántas veces me he dicho, no debes dañarlos, tan solo se alejan? Tu corazón es joven y lo comprendo así, que eres inmadura y que te falta tiempo para entender razones. No quise herirte tu corazón, no quise herirte, no fue mi intención. No quise hablarte como te hablé. Por favor no cierres tu corazón a mi consejo. Te ruego hoy que nadie te ama como te amo yo. Una vez más te fallé, una vez más grité. No te traté con dulzura y me dejé llevar por las emociones. Solo te pido perdón, acércate hacia mí. Ven y límpiate ese llanto y arrópate en mis brazos que están llenos de amor para ti. No quise herirte tu corazón, no quise herirte, no fue mi intención. No quise hablarte como te hablé. Por favor no cierres tu corazón mi consejo, te ruego hoy que nadie te ama como te amo yo. Ayúdame, Señor, es necesario. No quiero arrepentirme en el futuro. Que siempre sepa guiarlos con amor. No quise herir tu corazón, no quise herirte, no fue mi intención. No quise hablarte como te hablé. Por favor no cierres tu corazón a mi consejo. Te ruego hoy que nadie te ama como te amo yo. Perdóname, no quise herirte. Thank you.